Uno más uno, dos. Mirando a una hormiga, aprendí yo a sumar. Dame un poco de tiempo que te voy a enseñar. Uno más uno, dos. Uno, dos. Dos más uno suman tres. Uno, dos y tres. Tres más uno, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más uno, cinco son. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y son granos de arroz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La hormiga orfelina recorre entera toda la cocina. Y si la miras bien, camina despacio y no va dejando alimento a su paso. Uno más uno, dos. Uno, dos. Dos más uno suman tres. Uno, dos y tres. Tres más uno, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más uno, cinco son. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y son granos de arroz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La hormiga orfelina recorre entera toda la cocina. Y si la miras bien, camina despacio y no va dejando alimento a su paso. En verano ella se apura y busca por huertos y cocinas. Y en invierno la hormiga orfelina se sienta a descansar.